Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda César Minaya, quien les da la más cordial bienvenida a Conociendo a mi Proveedor. Hoy tenemos una invitada especial, la señora Miriam Guarniz, decoradora y diseñadora floral. Señora Miriam, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto de nosotros y sobre todo de todas nuestras oyentes que están en la sintonía de la radio, de todas las novias. La señora Miriam es una gran decoradora y diseñadora floral. Ya nos va hoy día a contar cómo se inicia Miriam Guarniz en el mundo de las flores. Mira, en el mundo de las flores yo me inicio en el año 80. En el año 80 me dieron una misión muy hermosa, decorar flores para Dios, para un altar. Y es así como empiezo yo a involucrarme en el tema de las flores, ¿no? Una bendición, ¿no? Exactamente, ¿no? En el mundo espiritual, para mí eso fue una bendición y es ahí cuando empieza mi investigación para conocer a profundidad el tema de las flores. Es así como te comento, desde el 80, ¿no? Bueno, y eso le dio pues el comenzar a hacer las flores para Dios. Y luego, como te digo, empecé investigando, porque en el año 80 no había mucho tema para ver, ¿no? Entonces, investigando, llegué, pues, ¿no?, a conocer mucho de las flores y, bueno, gran alegría para mí esto conocido, difundirlo y, bueno... Y le dio buen pie, ¿no?, comenzar en sí, esto, sí, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Sabemos que, además, su pasión también es la docencia de este rubro. Cuéntenos sobre eso. Mire, la docencia también... fue así, ¿no? Me encanta compartir. Siempre que tengo algo en el tema de aprendizajes diversos, porque bueno, yo me gusta mucho manualidades, me gusta mucho cosas así, digamos, de arte. Y entonces empiezo a aprender muchas cosas y dentro de ese aprendizaje el tema de las flores. Y bueno, aprendiendo tanto, deseaba yo compartir con personas que quisieran, como yo en un inicio, aprender el tema. Entonces así también empiezo la docencia por el deseo de compartir esta investigación para muchas personas que preguntaban y querían saber. El arte definitivamente es el arte en las manos, sobre todo es un don que nos dan, que nos regalan. Y tenemos precisamente esa misión de poder transmitirlo. Si nosotros no lo transmitimos, pues... está mal, pues, ¿no? Claro. Porque hay que transmitir lo que uno realmente ha aprendido y sobre todo, como le digo, ¿no?, ese don que nos ha dado Dios, hay que saber transmitirlo pues a las personas que están interesadas en eso. ¿Cuántas promociones, o sea, más o menos, tiene idea cuántas promociones más o menos ha enseñado usted? Mira, desde el 90 en que estoy enseñando flores, pues muchas personas, y dentro de estas personas hay chicas, jóvenes que ahora hacen lo mismo que yo, son decoradores florales, y bueno, yo me siento muy contenta cuando dicen ellas, ¿no?, ¿dónde aprendiste tú el tema? Bueno, ellos dicen, pues no, con la señora Miriam Guarniz. Entonces eso para mí es una alegría, ¿no?, transmitir todas estas enseñanzas y que luego sean destacadas, profesionales y especialistas, y eso es gran orgullo y gran honor para mí. Es como una especie de usted es la madre de las diseñadoras. Exactamente, y entonces cuando yo veo, ¿no?, que ellas son destacadas, también para mí es un reconocimiento, porque ellas dicen, ¿no?, ¿cómo aprendiste tú las flores? Y ellas repiten, ¿no? Bueno, la señora Miriam Guarniz me enseñó, y para mí, repito, ¿no?, eso es algo que me agrada, me regocija, porque dicen, pues, ¿no?, es una buena profesional porque viene de una gran maestra también, dicen, ¿no? Claro, con una amplia trayectoria. Exactamente, ¿no? ¿Y esta experiencia tan bonita la ha llevado usted a los sedes de televisión? ¿En qué programas ha colaborado? Sí, bueno, los medios de televisión siempre quieren saber el tema de las flores, porque aquí en el Perú, a pesar que tenemos todo tipo de elemento natural, todo tipo de flores, no hay muchas escuelas, y una de las pocas escuelas de permanencia es la mía. Entonces, cuando buscan el tema de flores, entonces me encuentran y, bueno, yo participo. He participado en el programa Hola Perú por mucho tiempo, el Diario La República. Sí, lo hemos visto ahí. Sí, el Diario La República, también este Diario Gestión. Siempre me llaman para que yo comparta toda esta investigación que he hecho por tanto tiempo y sigo haciéndolo, porque uno nunca termina de aprender. Nunca. ¿Sí? Los canales se pelean por tener a Miriam Guarniz. Bien, señora Miriam, ¿nos vamos a una pausa comercial, le parece? ¿Cómo no? Muy bien, ya regresamos. Que el día de tu maravillosa boda perdure por siempre. Publica tu historia de amor en nuestra revista y comparte tu fecha inolvidable con todos nuestros lectores y tus seres más queridos. Somos Novios, la revista de los novios peruanos. Bien. Bien, amigos, continuamos. Hablar de buques definitivamente es hablar de Miriam Guarniz. Ella esta tarde está con nosotros. Señora Miriam, su especialidad y experiencia en el mundo de las flores es muy amplia. Eso lo sabemos. Pero, a ver, centrándonos en el buqué de la novia, díganos, ¿de dónde viene esta tradición del ramo de la novia? Bueno, esta es una tradición muy antigua. Antes, las novias no son como ahora, que eligen al novio y se casan, ¿no? Antes se le imponía un novio y, bueno, a veces... Y desde niña, ¿no? Sí, y cuando llegaba el momento, el enamorado real, pues, las raptaba. Y entonces ellas se iban tal cual, digamos, ¿no? Se iban raptadas tal cual. Y bueno, al día siguiente ellas querían verse hermosas y una forma de morsearse era ponerse flores, ¿no? En el cabello o cubrirse con flores. Y desde esa época viene, digamos, la idea de una dama enamorada siempre tiene flores en manos y siempre tiene flores en el cabello, digamos, ¿no? Que es sinónimo, pues, de naturaleza, de esa frescura, ¿no? De las novias, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo eran los buques de antaño? Mire, los buques de antaño pasan por varias etapas, ¿no? Flores del campo. Luego de coger flores del campo vienen las flores, quedan casi relegadas a un segundo plano para ser atados de hierbas aromáticas, porque esto hacía que si había unas malas vibraciones, estas vibraciones se fueran, pues porque las hierbas aromáticas tenían tanta intensidad que cualquier persona que tenía mala energía con estas parejas, claro, bueno, se retiraban, ¿no? Hasta nuestros días, pues que ahora ya la novia, pues con flores bonitas y ornamentales, elabora, pues, ¿no? Se le elabora un ramo floral. Ahora, me imagino que aunque la tradición se mantiene, la modernidad, pues nos trae una gran variedad, ¿no? Una gran variedad en modelos, en tipos de flores, en colores sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia hoy en día? ¿Qué es lo que más eligen, sobre todo las novias peruanas? Las novias peruanas han aprendido mucho del tema de la globalización. Como ven, ¿no?, que en Europa, en Estados Unidos, se ven colores y flores intensas, ahora también ellas las toman para su decoración y las toman para su bouquet. Hoy la novia actual está a la par, digamos, ¿no?, de estas revistas y de las páginas, ¿no?, de las páginas de las web, que uno ve muchos colores, mucha intensidad, y entonces la novia actual, la novia peruana, la novia actual lo usa, digamos, ¿no? Es decir, le gusta estar actualizado, ¿no? Como puede ser una novia en Francia o en Argentina, en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿la novia peruana usted cree que es más romántica, es más moderna elegir el tipo de bouquet o no? Estamos ahorita, hasta hace más o menos unos 4 o 5 años atrás, era muy conservadora, pero 4 o 5 años atrás ya rompe esquemas clásicos de la novia peruana en que los colores eran tenues, tonos pasteles, y ahora le pone la fuerza del color. Están a la vanguardia. Exactamente, ¿no? Estamos ahora tal cual una novia extranjera, digamos, ¿no? Así es, pues. Bien, atención, novias peruanas, novias clásicas y modernas. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con Miriam Guarniz, experta en buques. Ya volvemos. No te pierdas, este domingo 19 de septiembre, el showroom de Somos Novios. Desfiles, autos, degustaciones, shows en vivo, sorteos y más de 50 proveedores de boda. Ingreso libre de 4 a 9 de la noche. Restaurant La Hacienda Monterrico Grande, Avenida Constructores 951 La Molina. Inscríbete en www.somosnovios.com.pe. Bien, estamos aquí en Conociendo a mi Proveedor. Hoy nuestra invitada especial es Miriam Guarniz, talentosa decoradora y diseñadora floral. La señora Miriam Guarniz con muchísimos años de trayectoria. Y por supuesto hoy día nos va a contar a todas las novias, sobre todo, a todas las que están en la sintonía de la radio, cuáles son los puntos que debe tener en cuenta la novia al elegir el buquet el día de su matrimonio. Bueno, antes, ¿no? Lo primero es el vestido, ¿no? Importante el vestido de la novia, ¿no? Si el vestido es de diseños sencillos, ella puede elegir un bouquet con un poco más de ornamentación. Pero si tiene un vestido con mucha ornamentación, ese bello ramo, digamos, tiene que ser lo contrario. O sea, si el vestido es sencillo, ramo con ornamentación. Si el vestido es con mucha ornamentación, ramo sencillo. O sea, siempre buscar crear ese contraste, digamos, ¿no? Ahora, una boda a mediodía o una de noche, ya sea en primavera, en verano, en otoño, ¿de qué manera influye en el tipo de bouquet que se va a elegir o el tipo de flores? ¿Cuál es la diferencia? Yo particularmente, Miriam Guarniz, busca que las flores sean de resistencia, sea en invierno, sea en verano, sea en otoño, por el motivo de, así sea invierno, pero la novia manipula mucho el bouquet en fotos, en sí, busca siempre, siempre hay manipulación. Entonces, si buscamos unas flores sencillas, de pronto, estas se pueden echar a perder. A mí me gusta trabajar con flores de buena calidad y que sean resistentes, sea en invierno, sea en verano, porque puede ser invierno, pero el calor como del ambiente, el calor, todo lo que implica, digamos, trae consigo pues que haya calidez, y si no tienes unas flores de resistencia, estas se echan a perder, ¿no? Ahora, sabemos que el bouquet tiene ciertos diseños, ¿no? Ciertos detalles, mejor dicho, claro, ¿no? Ciertos detalles, las cintas de fantasía o pedrería, ¿en qué caso se utiliza, en qué caso no? ¿Es solamente el gusto de la cliente, de la novia? Mire, esta es una tendencia que empieza más o menos hace unos 4 años, más o menos 5 años. Entonces, yo sugiero a la novia que si en el vestido tiene pedrería, digamos, tiene detalles, ponerles también unos ciertos detalles para hacer sintonía con el vestido, ¿no? Es una moda que entró y está con fuerza, digamos, ¿no? Pequeños detalles de piedrecitas, de cintas y de todo ello realzan el bouquet para sintonizar con ese bello vestido que también tiene esos detalles, digamos, ¿no? Ahora, también está en la moda de las tiaras, ¿no? Que han relegado un poco como que a los tocados de flores naturales, ¿no? Ahora, ¿siguen solicitando los tocados de flores? Los tocados de flores se utilizan hoy en día solamente para bodas de mediodía o para bodas civiles. Y sigue reinando las tiaras, digamos. O sea, cuando se trata de tocados, los usamos bajo estos dos formatos. Boda de mediodía o bodas para civil. Eso es lo que usamos ahora en esa tendencia de la decoración del peinado de la novia, ¿no? Pero siempre le sigue dando a la novia pues ese toque especial, natural que sí, tiene, ¿no? Con las flores, sí. ¿No? Es un toque natural, es un toque romántico, pero a veces también las modas, ¿no? Las modas se imponen, digamos, ¿no? Pero duran, hay modas que duran muy poco, duran una cierta temporada, se van, y así como entraron o como llegaron, también se van, ¿no? Claro. Entonces, terminando esta temporada de tiaras, lo que vuelve son las flores no naturales, las flores, ¿no? ¿Sí? ¿No? Para mí es el complemento ideal, porque tienes flores en mano y tienes flores en el peinado, digamos, ¿no? Ahora, a ver, imaginémonos, señora Miriam, que usted tiene al frente a una novia súper romántica, muy romántica, ¿no? Y a otra súper moderna. ¿Qué bouquet le recomendaría a usted a cada una? Una romántica y una moderna. Bueno, a una novia romántica, de hecho, la flor favorita de una novia romántica es la rosa. Entonces, un bouquet de rosas sería lo apropiado. Y si hablamos de romance, pues esos tonos pasteles, rosados, corales, esos tonos melones, sería para una boda para una novia romántica. Y para una novia moderna, aquí tendríamos que utilizar flores, y de flores se trata los bellos liliums, ¿no? Son flores de mucho impacto, o también utilizaríamos esas calas o cartuchos en colores intensos, ¿no? Claro, colores amarillos, fuertes, ¿no? Naranjas, fucsias, eso sería para una novia moderna, digamos, ¿no? La novia moderna, uh-huh, que quiere romper con todo lo tradicional. Claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, y va de acuerdo también al carácter de la novia, personalidad, ¿no? Personalidad, porque las novias, ¿no?, son románticas, las novias son sencillas, las novias son modernas, son audaces. La personalidad también me permite a mí orientarle qué tipo de flor utilizar, porque las flores también tienen, al igual que las personas, su identidad. Claro, ¿no? Y uh-huh, expresan algo, pues, por, ¿no?, supuesto. Una flor, una rosa. Una rosa es una flor que por su presentación es romántica, ¿no? El lilium, ¿no? Usted ve que la flor del lilium es una flor que tiene muchas puntas, ¿no? Audacia. Así, por ejemplo, la yerbera, que es como una margarita fina para una novia de gustos sencillos. Esas novias que se casan en el campo, que se van a la playa. Entonces, esas bodas de campo, de playa, requieren, pues, ¿no?, estas bellas flores, las yerberas, ¿no?, que son como unas margaritas finas. Le cuento que en estos momentos nos están escuchando novias románticas y novias modernas. Así que les cuento a todas las novias, atención chicas, a todas las novias que se van a casar pronto. Esta tarde está con nosotros la señora Miriam Guarniz, es una experta en bouquets, con amplia trayectoria y nos está contando pues todo este mundo tan complejo de los bouquets, ¿no? Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con ella. Entrevistas, consejos, notas curiosas, historias de amor y la mejor música romántica de todos los tiempos. Aquí en Somos Novios Radio, a las 9. Buenos días, novios, con las noticias más resaltantes en el mundo de las bodas. A la 1. Nidito de amor, un espacio de consejos y reflexiones sobre la vida en pareja. A las 4, conociendo a mi proveedor, con entrevistas a los mejores expertos en bodas. Y a las 8, el romanticismo tiene un nombre, enamórate con Somos Novios, con historias, declaraciones, testimonios y la mejor música romántica de ayer y de hoy. Ya lo sabes, de lunes a viernes estamos aquí en Somos Novios Radio, la radio de los novios peruanos. Ya estamos de regreso en Conociendo a mi proveedor. Atención, atención a todas las novias y novios que están en la sintonía de la radio. Cualquier sugerencia lo pueden hacer a través de www.somosnovios.com.pe, nuestra página web, o si no a somosnoviosradio@hotmail.com. Hoy estamos con Miriam Guarniz, decoradora y diseñadora floral. Centrándonos ya en el trabajo de Miriam Guarniz, apenas llega una novia, ¿cuáles son las preguntas básicas que usted le hace? Yo permito que ella me comunique cómo es su vestido, la dejo que ella exprese para darme cuenta de su personalidad y por ahí orientarla un poquito qué tipo de flores debe utilizar, cuál es la forma del bouquet, el color apropiado. Pido que la novia me dé algunas pautas para de pronto junto con ella elaborar el bouquet, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, me imagino que se ha encontrado usted con alguna novia que ya trae un tipo determinado de bouquet, ¿no? Y tal vez este tipo determinado no va con su personalidad o no va con el tamaño de la novia o con el traje. ¿Cómo hace usted? Bueno, con mucho tino, con mucha delicadeza. Le voy comentando, ¿no? Por su contorno corporal, por su estatura, ¿no? Le voy mostrando modelos de lo que debe ser y de lo que no debe ser, porque tengo, ¿no?, estos detalles a la mano para que ella se dé cuenta y luego, analizando de pronto este bouquet, lo podemos mejorar de esta forma, quitándole, poniéndole, aumentándole, ya haciendo algo propio para ella con esa base que ella me trae, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. La cola del traje de novia tiene que ver también algo con el bouquet, es decir, ¿se recomienda un bouquet más amplio si es que la cola es más larga o no? Claro, ahora las chicas usan sus vestidos más sencillos, ¿no? Antes sí, ¿no? Lo que tenían eran colas muy, muy largas, digamos, ¿no? Con bouquets de colas muy largas nosotros teníamos que manejar las cascadas para darle equilibrio, ¿no? Porque si tienes una cola larga, entonces tienes que darle equilibrio también con un bouquet que tenga continuidad, ¿no? Eso es lo que nosotros hacíamos. Pero ahora no hay mucho vestido con cola larga, digamos, ¿no? Y si hay colas, si hay colas largas son esas, el velo mismo, velo o cola, que es algo muy etéreo, ¿no? Un tul que es muy etéreo, que no manifiesta tanta continuidad. ¿Alguna anécdota? Me imagino que tiene muchas anécdotas que contar, ¿no? Algo raro que le haya pasado, algún pedido original o muy diferente en bouquets. Sí, mira, esta es una novia que vivía en Inglaterra y allá hay mucho uso de flores deshidratadas. ¿Por qué? Porque cuando el clima es intenso o hay mucho frío o hay mucho calor, no hay flores que duren. Entonces, en Inglaterra mucho se usa la flor deshidratada, o sea, las flores secas. Entonces ella vino con esa idea de que yo le hiciera un bouquet en flores deshidratadas. A mí me admiró porque aquí en el Perú tenemos muchas flores naturales, pero ella insistía. Entonces la familia decía, ¿cómo te vas a buscar? ¿Vas a casarte con ese tipo de bouquet? Entonces, en forma armoniosa, pusimos, ¿no?, dentro de las flores naturales algunas flores deshidratadas para poder estar en acorde a ambos gustos, ¿no? A la novia que quería flores deshidratadas y a la familia que quería flores naturales. En las fotos quedaron espectaculares, ¿no? Hicimos detalles y acabados que realzaron realmente esas flores que estaban deshidratadas. Siempre aparece por ahí alguien que quiere algo especial, ¿no? Sí, algo peculiar para salir de lo común, pues. Así es, ¿no? Así es. Hay que tomar en cuenta, pues, que ese día del matrimonio es súper especial, así va a ser el único día y va a ser inolvidable, ¿no? Así es. Sabemos nosotros que normalmente un bouquet no sale solo, sino es parte de un paquete especial, ¿no? ¿Qué incluye el servicio de Miriam Guarniz? Mire, cuando la novia decide por el bouquet, tiene que tener en cuenta el novio, tiene que tener en cuenta la corte de honor, porque son personas que van a estar acompañándolas en el gran día. Cuando decimos corte de honor, hablamos de la damita, del pajecito, de los padres, de los padrinos, de las damas, en fin, de toda esa corte de honor. Entonces, cuando nosotros decimos el paquete de la novia, nosotros tenemos el paquete completo y el paquete simple, para aquellas que de pronto no tienen tanta corte de honor, que solamente son los novios, digamos, ¿no? Y sus padres. Y también tenemos esa otra opción para la novia que tiene muchas personas que la acompañan, como son damitas, pajecitos. Nosotros tenemos el paquete simple y el paquete completo, digamos, ¿no? Por eso que hay que hacerlo con tiempo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación es lo mínimo? A mí me gusta que las novias 2 meses, digamos, con anticipación vengan, nos dediquemos y también nosotros pasemos nuestro pedido al distribuidor, porque todo tiene que ser con anticipación para que lo establecido y lo programado se cumpla, porque si las cosas se hacen de última hora, de pronto el material no hay, el apuro hace que te olvides de cosas, entonces con mucho tiempo de anticipación para que ella también no tenga el estrés de boda, ¿no? El estrés de boda hace que la novia se adelgace, se ponga de mal humor, porque a veces se dejan las cosas para última hora. Entonces hay cosas importantes para ella. Bueno, todo es importante, pero dentro de lo que es su presentación, el ramo es algo que ella debe tenerlo en cuenta con 2 meses de anticipación para tener ya ese elemento que la va a le va a ayudar a complementarse y a ayudar a que ese vestido luzca espectacular. Va a realzar su belleza. Exactamente. Aquí en la radio nosotros conversamos mucho con las novias, sobre todo en estos últimos días, ¿no? Nos han hecho excelentes comentarios sobre su profesionalismo, su trayectoria, ese carisma y ese buen trato que ustedes les imparten, pues, cuando van a las instalaciones de la empresa. Y sabemos que ellas, pongamos, están en estos momentos, están en plena sintonía, están escuchando a Miriam Guarniz. ¿Qué les recomienda? ¿Algún consejo? Bueno, soy repetitiva en decir que el tiempo, digamos, ¿no? Que con tiempo ellas busquen en el tema de las flores, ¿no? Bueno, tenemos muchas opciones, porque en este tema de las flores hay muchas opciones, pero que ellas no se inclinen a veces por precios, a veces tan cómodos, porque a veces también, ¿no? Hay proveedores que pueden dar precios cómodos, que se inclinen por precios reales y que vayan con profesionales realmente, ¿no? Con personas que no solamente vean esa parte, ¿no? De te hago el bouquet, sino que sean para ellas, pues, ese apoyo, esa seguridad, porque una vez que tú tomas los servicios con el proveedor, ya tú debes quedarte sereno y tranquilo, porque son personas que tú les ves esa serenidad, esa forma profesional, y a eso es lo que debe la novia de tener en cuenta. Con anticipación, tomar al especialista, y que el especialista no solamente vea la parte de su rubro, digamos, ¿no? Sino que también se integra ella en la parte humana, en la parte cálida, digamos, ¿no? Entonces, por eso mismo, aproveche e invitarlas a que la visite. Bueno, yo invito aquí a todas las novias a que me visiten en Alcanfores 457, departamento 102, en Miraflores, y que me vean también a través de mi página, ¿no? Que es www.miriamguarniz.com. Bien, señora Miriam, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Hemos conversado sobre sus anécdotas, todo lo que usted les puede recomendar a las novias para la elección del bouquet en el día más importante de su vida. Hemos estado contentísimos de tenerla, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias también por la invitación, y bueno, me he sentido contenta y feliz de poder compartir, ¿no?, toda esta experiencia, y también contenta por tus preguntas tan acertadas. Gracias, gracias, señora Miriam. Bien, amigos, es Conociendo a mi Proveedor. Nos volvemos a reencontrar en la próxima emisión. ¡Chao! Somos Novios Radio, siempre junto a ti.